escapa. Porque donde yo pongo el ojo, pongo la bala. Porque yo tengo estilo propio, porque a nadie le copia. Soy el dueño de un estilo bien, bien gótico. Soy un cazador insaciable. No me conformo ni nada ni nadie. Y cae una presa y otra presa y van cayendo muchas más. ¡Para la punta de fuego!